la música, su historia. Se popularizó el jazz, un género que nació de la conjunción entre ritmos africanos y ritmos de Occidente. Sus voces. I found my thrill. Far beyond the stars, my soul. Look somewhere. As I walked along the thoroughfare, you are the answer to my lonely prayer. Bienvenidos al espacio radiofónico dedicado a la música que hace y ha hecho historia. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches y sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Melómanos, como siempre, presentes todos los lunes en punto de las 20 horas. Y cómo no, para la edición de este 19 de agosto. Como siempre en controles, saludándolos, señor Cleo, y en las voces Julio Checará, como siempre, pues agradeciendo que usted nos permite ingresar a la intimidad de sus hogares. E iniciamos nuestro programa y también queremos dedicar este programa a el soundtrack de la película Whiplash, y que vamos a estar platicando un poco acerca del soundtrack y pues un poquito también acerca de esta película, la cual pues se basa en torno a todo lo que es el género Big Band y, como no, también un poco de jazz. Pues les comento que la canción que acabamos de escuchar es la canción de obertura o la canción de inicio de la película y por sobre todo también del soundtrack de, y álbum, el cual se titula Whiplash. Todas las canciones fueron interpretadas por Justin Hurwitz. Le comento que esta canción se desprende del álbum, el cual pues lleva el mismo título que la película, la cual fue dirigida por Damien Chazelle y lanzada en el año 2014. La banda sonora fue lanzada el 7 de octubre del mismo año y fue lanzada por la productora Versus Sabret y cuenta con 24 canciones que se dividen en tres partes. Cada parte consta de selecciones musicales variadas, piezas de jazz originales, partes de música de fondo originales y estándares de jazz clásico que presentaron a varios artistas. Entre ellos están Stan Getz, Duke Ellington y otros muchos músicos reconocidos. Le comento también que en marzo del año 2020 se lanzó una edición de lujo de la misma banda sonora, la cual incluiría algunas remezclas y también algunas canciones adicionales, la cual ya sumarían 36 temas que se compusieron para esta película. Así que vamos a estar platicando un poco acerca de esta producción y pues nuevamente agradeciendo a todos ustedes porque nos permiten ingresar a sus hogares. Vámonos con más música, vamos a ir con más de la música de Justin Hurwitz que se desprenden de este soundtrack de la película Whiplash. Vámonos con la canción que se llama Caravan y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. We'll be right back. Regresamos con más acá, Melómanos, y nos fuimos con una canción que se desprende del soundtrack de la película y también del álbum Whiplash, la canción Caravan o Caravana, que como ya hemos platicado, es interpretada por Justin Hurwitz. Le comento que el álbum y la banda sonora fueron producidos por Justin Hurwitz y junto con Tim Simonic, dirigiendo las piezas de la banda sonora. Tim Hurwitz no compuso la banda sonora del cortometraje original con el mismo título y en el que se basa la película, ya que no tenía música original aparte de la canción que da título a la misma película, la cual se llama Whiplash. Sin embargo, cuando la película fue adaptada a largometraje, Damien Chazelle lo convenció para que compusiera la banda sonora de la película, banda sonora que hoy estamos escuchando. Así que le comento pues de que la película que se estrenó pues fue prácticamente adaptada de un cortometraje que se había hecho originalmente, de lo cual vamos a estar platicando en un momento también de eso. Vámonos con más música y luego nos vamos a ir a nuestro corte. Vamos a irnos con la canción Too Hip to Retire, interpretada por el señor Justin Hurwitz, y vamos a seguir platicando de más de este interesante soundtrack acá en Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Hola amigos de Radio TGD, somos Luis y Daniel, amos, dueños y señores de un programa de radio y podcast. Queremos enviarles un saludo especial desde Alicante, España. De parte de nuestro programa, vamos a hablar de algo que se emite en Artegalia Radio y una vez emitido se aloja en iVoox y Spotify. Aprovechamos para invitarlos a que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Saludos. Adiós. Severo Martínez Peláez, escritor guatemalteco, vivió y creció en Quetzaltenango junto a sus padres, una pareja que administraba la abarrotería La Sevillana. Desde muy niño fue considerado un prodigio. Estudió en el Colegio Alemán en la ciudad de Guatemala y tenía una memoria muy hábil. De hecho, llegó a aprenderse las misas dominicales en latín, aspecto que lo convirtió en acólito. Además, llegó a aprenderse la Biblia completa, aprendió alemán y se volvió entusiasta del montañismo. Severo Martínez Peláez fue un importante historiador guatemalteco y centroamericano que realizó distintas investigaciones. Una de sus más distinguidas obras fue la llamada Patria del Criollo. Hola amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503 y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Regresamos con más acá, melómanos. Nos fuimos antes de nuestro corte con la canción Too Hip to Retire, interpretada por Justin Hurts para el soundtrack de la película Whiplash. Un dato curioso de la realización de este disco, o más bien en la realización de la música que se adaptó e interpretó para la película, es que fue el segundo trabajo músico cinematográfico de Justin Hurts y también de Damien Childs. El primero había sido la película y también la parte de la música de The Guy and Madeline on a Park Beach, esto en el año 2009. La película fue filmada en blanco y negro, contiene presentaciones de música de jazz en vivo y presentaciones de baile de claqué. Por cierto, usted se pregunta cuál es el baile de claqué, es aquel que pues, es bastante parecido a los bailes o a la música tap. Así que la película gira en torno a presentaciones en jazz y baile de claqué. Y pues fue gracias a la creación de esta primera producción en el año 2009 que pues se logró pues ir fundamentando no solo la parte cinematográfica, sino también la parte musical para la creación del soundtrack y la película Whiplash, que como habíamos comentado al inicio, había iniciado como un cortometraje y luego fue adaptada a largometraje. Muy bien, así que continuamos con más. Les recuerdo todos los lunes en punto de las 20 horas. Saludos especiales a todos ustedes que nos sintonizan, especialmente a Anita de León, que nos sintoniza allá en Trigales, como siempre, degustando ya de los sagrados alimentos. Y también para ustedes que están degustando con la familia o regresando ya a casa, pues también con mucha precaución. Vámonos con más música. Nos vamos a ir con la canción que da título a la película, la canción Whiplash, y luego nos vamos a ir con la canción también Fletcher Song in Club. Regresamos con más para seguir platicando de más de este interesante soundtrack acá a Melómanos. Están escuchando están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Empezamos con más acá, Melómanos, y nos fuimos con dos canciones. La primera, la cual da título al soundtrack y también a la película Whiplash. Whiplash podríamos traducirlo como latigazo, aunque en algunos términos de medicina se le conoce también como lesiones en el cuello derivadas de un accidente. Y por cierto, algo curioso también es de que Whiplash, en su traducción al español de la película, se también tiene el título de Música y Obsesión. Le comento acerca un poco acerca de la película. Pues la película se produjo en el año 2014 y es protagonizada por Miles Teller, el cual él pues hace el papel de un joven baterista de jazz, el cual se llama Andrew Neiman, que asiste a una de las mejores escuelas de música del país en Nueva York, bajo la tutela del temible jazzista y maestro Terence Fletcher, protagonizado o interpretado también por J.K. Simmons. Por cierto, este actor fue bastante popular en todas las secuelas de las películas del Hombre Araña. También completan el reparto Melissa Benoist, Austin Stowell, Jason Blair y Kavita Patil. Así que interesante esta la parte de la traducción y por sobre todo también la temática, ya que es bastante, bastante fuerte y bastante interesante también como para un estudiante y también para un maestro, la música lo puede llegar a ser todo. Y cómo no, en este género del jazz y las big band. Le comento que el músico que interpreta las piezas de la película, como habíamos comentado al inicio, es el señor Justin Hurwitz, el cual pues comenta que las interpretaciones del protagonista, que en este caso sería Andrew Neiman, son las que más se suenan o las que más se pueden escuchar en la película y también en el soundtrack. Sin embargo, las interpretaciones de Terence Fletcher, que sería el maestro perfeccionista y estricto, casi no se escuchan, pero se hizo una pequeña composición en piano, la cual acabamos de escuchar, la cual será Fletcher's Son in Club, la cual pues denota un poco su carácter y su forma de ser dentro de la película, ya que él es un maestro bastante, un poco perfeccionista. Así que si usted tiene la oportunidad de poder ver esta película, véala, porque tiene unas canciones y unos ensayos que de veras dan ganas de escuchar el disco también. Vámonos con más música. Nos vamos a ir con otra canción que se desprende de este soundtrack, esta que se llama Intoit, interpretada también por Justin Hurwitz. Y seguimos para platicar de más acá en Melómanos. Están escuchando Melómanos.

o descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. El 24 de febrero de 1942 se funda el club Xelajú MC. Siempre serán recordados los señores Augusto Calderón, Modesto Rodas, Pedro Figueroa, Humberto Mazariegos, Rafael Porres, Raúl López, Francisco Madrid, Nicolás Benítez, Enrique Guillén, Gustavo Guillén, Carlos Molina y Víctor Manuel Díaz Franco, quienes el 24 de febrero de 1942 fundan el club Xelajú. Desde esa fundación se acordó que los colores del uniforme serían los del sexto estado de Los Altos y que son la bandera de Quetzaltenango. Desde los inicios del fútbol quetzalteco existieron diferentes equipos que fueron exitosos y famosos, pero ninguno logró trascender como lo ha hecho el Xelajú. El club social y deportivo Xelajú Mario Camposeco ha escrito en las historias páginas gloriosas, tristes y hasta trágicas. 82 años en los que han militado entre sus filas grandes jugadores, muchos famosos, olvidados durante el paso del tiempo, al igual que las juntas directivas, cuerpos técnicos y aficionados. A todos ellos, un reconocimiento especial, festejando al equipo que ha dejado huella, ganando una buena cantidad de trofeos y títulos a nivel nacional e internacional. Los más destacados, 6 títulos de campeón nacional y 3 de copa. Quetzaltenango en la historia. Sé parte del staff de Sobredosis. Marca el 5613-5058 y programa junto con nosotros lo mejor del rock y el metal. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Regresamos con más acá, melómanos, y nos fuimos con dos canciones con la interpretación de Justin Hurwitz para la película Whiplash. Le comento que de este disco se lanzaron dos ediciones, una estándar y otra de lujo. La edición estándar tiene 24 temas, los cuales están divididos en tres partes. Estas partes son la primera parte, la cual tiene como título Quiero ser uno de los grandes, la cual está compuesta por 6 temas o 6 canciones. La segunda parte, Si quieres el papel, gánatelo, con 11 canciones. Y la tercera parte, Era un músico maravilloso, con 7 canciones. Viene haciendo un total de 24. En el año 2020 se relanzó el disco en una edición de lujo, la cual contó con 36 temas, de los cuales se incluían las versiones de la edición estándar con sus 3 partes ya mencionadas, más remezclas hechas por Timo García, Opiu, Murray A. Liburn y un poco de material de la banda sonora que no se incluyó en la primera edición. Así que pues interesante la información de este soundtrack. Por cierto, las dos canciones con las que nos fuimos fue Intuit y luego la segunda When I Wake o Cuando Yo Despierto. Por cierto, uno de los varias de las críticas que recibió el disco pues apuntaban más o menos a lo siguiente. Por ejemplo, Mike Scott de Noda.com afirmó: una mezcla contagiosa de estándares y nuevas composiciones de Justin Hurwitz y Tim Simonic está repleta de joyas de jazz. También Thomas Erling de AllMusic.com escribió: la banda sonora de Whiplash termina sonando más como una película que como un álbum de jazz. Tiene su propio impulso y drama, singulares que terminan eclipsando cualquier pieza de larga duración que resida en el disco. Den of Derek escribió: la banda sonora de Whiplash es una máquina afinada con precisión. El álbum agrupa las cosas en grupos claros: canciones originales, banda sonora original y estándares familiares. Dentro de la propia película, las cosas se desarrollan en un orden muy diferente e igualmente deliberado. La banda sonora de Justin Hurwitz establece el estado de ánimo con una obertura alegre llena de saxofones danzantes y trompetas. Se combina a la perfección con el ambiente de los estándares que se presentan. Así que estas son algunas de las críticas o reseñas que se hicieron acerca de este soundtrack. Muy bien, vámonos con más música. Vámonos con otra canción que se desprende de este soundtrack de la película Whiplash. Vámonos con eso que se llama Upswinging y regresamos para seguir platicando de más acá en Melodios. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Más acá Melómanos, nos fuimos con otra de las canciones que se desprende de este álbum, Upswinging, buenísima, a cargo del señor Justin Hurwitz. Le comento otro dato interesante, es de que durante la película y también durante este soundtrack, la obertura suena dos veces en la película y también en el soundtrack. Modeló la canción según el estilo de Big Band de Buddy Rich, quien era rápido y complicado. Sobre esto, el compositor de los temas, Justin Hurwitz, comentó: buscábamos partituras que no fueran complicadas o muy sencillas, y de las que elegimos, escuchamos muchas versiones, unas cortas, otras largas, unas suavizadas y otras algo endurecidas, pero la que nos capturó fue la que elegimos para la película, una la cual no te transporte a otras melodías, sino te tenga centrado en la que está sonando, a la espera de cuál es la que va a sonar a continuación. Así que eso es en palabras del señor Justin Hurwitz y parte de la búsqueda de la musicalización de la película. Vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, como siempre agradeciéndoles a todos ustedes por su sintonía. Y vámonos, vámonos con más música, ya para irnos despidiendo y cerrando nuestra edición de hoy. Vámonos con música que se sigue desprendiendo de este soundtrack, del soundtrack de la película Whiplash. Vámonos con esto que se llama Not Two Words y luego con Casey Songs. Y regresamos para platicar de más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. ¿Qué? Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Y es de esta manera como llegamos al final de una edición más de nuestro programa Melómanos. Como siempre, agradeciendo a todos ustedes porque nos acompañaron en esta edición para el 19 de agosto del 2024. En controles, señor Cleo, y en las voces Julio Shikara, nos estaremos saludando la próxima semana. Pásela muy bien y como sobre todo agradeciendo su fiel sintonía. Nos saludamos y pase usted una muy buena noche.